Queridos oyentes, este es un nuevo capítulo del programa Leyendo Oyendo, que se transmite aquí en la 100.3, la FM comunitaria de Punta del Indio. También este programa se puede escuchar en internet a través de accediendo a la página www.fmpuntadelindio.com.ar, a través de la aplicación que hay para los celulares y poder escuchar esta radio. También se puede escuchar en el momento que ustedes prefieran accediendo a la página de internet www.archive.org. Mi nombre es Marcelo Bobriñuc y antes de empezar con el programa propiamente dicho, y como me enseñaron que no se le puede decir feliz cumpleaños antes, sino en el momento o después, quiero expresar mi alegría por los 7 años que ha cumplido ayer, porque hoy es lunes y estoy grabando este programa, nuestra radio comunitaria. Fruto del sueño que empezó con una persona y encontró eco en otras personas. Eso es muy importante. A veces no estamos capacitados para poder realizar un sueño que tenemos. Pero en comunidad, uniendo voluntades, todas las cosas pueden ser posibles. Así que bueno, feliz cumpleaños Radio Comunitaria por este 7º aniversario. Muy bien, vamos al programa propiamente dicho. El día de hoy vamos a dedicarnos al tema ambiental. Esperando el nuevo formato del programa de los Amigos del Parque Costero, vamos a darle una manito y no vamos a dejar caer el tema ambiental en nuestra radio. Así que vamos, en el primer lugar, vamos a conocer un poco más a Greta Thunberg. Seguramente ustedes la habrán oído nombrar, la habrán visto por televisión, por ahí tal vez habrán leído algún artículo de ella o que habla de ella. Bueno, vamos a conocerla un poquitito más. ¿Qué les parece? ¿Están de acuerdo conmigo? Y después vamos a conocer un pájaro que está en vías de extinción y que se está trabajando para poder rehabilitar su supervivencia. Así que bueno, vamos a la lectura propiamente dicha. Y aquí abro, hoy no estoy con la lectura a través de la computadora, sino que estoy con el papel. Si escuchan, se van a dar cuenta. Y dice así. Es el día de San Valentín en Estocolmo, la ciudad natal de Greta Thunberg. Cientos de niños deambulan por la zona junto a un grupo de adultos. Si en los carteles no se pudiera leer «Cuidemos nuestro planeta, solo tenemos uno», la protesta podría confundirse con una visita escolar al Museo de ABBA. ¿Pero dónde está Greta? Diviso una nube de periodistas entrevistando a una niña vestida con un anorak púrpura, mitones rosas y un gorro de lana. Tardo un minuto en darme cuenta de que es Greta. Tiene 17 años, pero podría pasar por 12. Apenas puedo poner firme el exaltado locutor con el micrófono que tengo delante. Parece que Greta necesita protección. Por supuesto, esto es categóricamente erróneo. Greta Thunberg tiene Asperger, lo que, según ella, la ha hecho centrarse y enfocarse en la nimiedad del clima mientras elude y descarta incluso el más leve intento de adulación. Estamos cerca del Parlamento sueco, donde Thunberg comenzó su... Bueno, acá hay una... Lo voy a leer. Esto es finlandés. Lo voy a leer como pueda. Dice, Skoltrek for Klimatet. Es la huelga escolar por el clima, significa. En agosto del 2018. Entonces, era simple Greta con una pancarta. Después pasaron a dos personas, luego una docena y finalmente un movimiento internacional. Menciono la valentía de sus discursos, pero me ignora. Quiere hablar de la pérdida de voluntad entre las personas mayores. Parece que si las personas que ostentan el poder se hubiesen rendido, afirma Thunberg, mientras se quita el gorro y se echa para atrás el pelo. Dicen que es demasiado duro, un desafío demasiado grande. Pero para eso nosotros estamos aquí. No hemos desistido porque es un asunto de vida o muerte para muchísimas personas. Era mi segundo encuentro con Greta en 3 semanas. En enero, antes de que el coronavirus obligara a Greta a realizar sus protestas de los viernes online, estaba en Davos, Suiza, para la conferencia anual del Foro Económico Mundial, donde millonarios y políticos hablan de resolver los problemas del mundo sin complicarse ni un poco. Thunberg había aparecido el año anterior y realizado su icónico discurso «Nuestra casa está en llamas», en el que declaró que la crisis climática era una amenaza letal para nuestro planeta. «O elegimos continuar como civilización o no lo hacemos», dice Thunberg con fría precisión. «Es blanco o negro. No existe el gris cuando se trata de sobrevivir». El discurso convirtió a Thunberg en la heroína menos probable y más reticente de la crisis climática. Cruzó el océano en un barco a vela, no vuela por motivos medioambientales, para hablar ante las Naciones Unidas. Fue nominada al Premio Nobel de la Paz y nombrada Persona del Año por la revista Time. Donald Trump afirmó que era una ridiculez y le sugirió que mejor fuera al cine y se relajara. En Davos, los Illuminati hablaban sobre plantar 1 billón de árboles. Pero eso no aplacó a Greta. No estaba dispuesta a escuchar ni halagos ni tonterías. Cuando le preguntaron en un grupo de debate cómo se las arreglaba con los haters, Greta ni siquiera intentó contestar diplomáticamente. Me gustaría decir algo que creo que la gente debería saber y que es más importante que cómo me ocupo de los haters, respondió, antes de lanzar los detalles de un reciente informe del equipo intergubernamental sobre el cambio climático. Mencionó que, si solo vamos a tener un 67% de posibilidades de limitar el aumento de la temperatura media global en 1,5 grados, punto en el que nos arriesgamos a sufrir cambios climáticos catastróficos, tenemos que emitir menos de 420 gigatones de dióxido de carbono. Thunberg declaró que al ritmo actual nos quedan 8 años para cambiarlo todo. La cara de Thunberg dejaba entrever signos de furia controlada. Los ricachones de Davos aplaudieron. Se convirtió en una pauta desconcertante que se repetía en la Comisión Europea. Greta, dice a los adultos que están locos y que sus planes son patéticos y cortos de miras, pero la aplauden. La frase, «Una niña pequeña los dirigirá», me ha venido a la mente más de una vez. Me dice Al Gore en Davos, antes de compartir su momento favorito de Greta. Fue en la cumbre de Naciones Unidas el pasado otoño. Dijo a los líderes del mundo reunidos, «Ustedes dicen que comprenden la ciencia, pero no les creo. Porque si lo hicieran y continuasen actuando como lo hacen, significaría que son demonios. Y no creo que sea así». Gore meneó la cabeza con asombro. «Ha habido otros momentos en la historia de la humanidad en los que un movimiento social moral alcanzó el punto cumbre con una generación más joven que tomó las riendas. Y aquí estamos otra vez». Pero en Estocolmo, fuera del edificio del Parlamento, Greta dice que no le preocupa su seguridad a pesar de que Trump y otros dirigentes hayan hablado cruelmente de ella en las redes sociales. En febrero se manifestará en Bristol, Inglaterra, y se encontrará con comentarios en las redes sociales que sugieren que merecería ser agredida sexualmente. «Son personas con 10 cuentas que se sientan y escriben anónimamente en Twitter», afirma Greta. «No debemos tomarlas en serio». Sin embargo, no todo está podrido. Estados Unidos ha elaborado un nuevo acuerdo verde. Un atisbo de esperanza, ¿no? Nones. Si observa los gráficos para permanecer por debajo de 1.5 grados de la temperatura media global y lees el nuevo acuerdo verde, te das cuenta de que no es congruente, afirma Thunberg con cierta impaciencia. Si tenemos que cumplir con el presupuesto de carbono, debemos centrarnos en hacer las cosas ya, en vez de comprometernos para dentro de 10, 20 o 30 años. Thunberg añade en un tono que sugiere un ligero agradecimiento. Al menos, hemos conseguido que la gente empiece a hablar más del cambio climático. Es hora de desfilar. La cruzada de los niños se forma ordenadamente como un regimiento. Greta se dirige a la cabeza de la manifestación y empuña la pancarta del... de la huelga escolar por el clima con otros adolescentes. Los chicos más altos elevan la pancarta y todo lo que podemos ver de Greta es su gorro y sus ojos grises. Es suficiente. Al Gore tenía razón. Nos dirige una niña. Técnicamente, la infancia de Greta Thunberg continuará hasta principios del 2021, cuando cumplirá 18 años. Pero hace tiempo que ya no es una niña. Es una de las dos hijas de Malena Ernman, una cantante de ópera convertida en concursante de Eurovisión, y Svante Thunberg, actor. Según el libro que cuenta la historia familiar, el bohemio clan ha sufrido una serie de trastornos psicológicos empezando por Malena, que padeció bulimia y todavía está siendo tratada por TDAH. La hermana pequeña de Greta, Beata, fue diagnosticada de TOC y TDAH y es extremadamente sensible al ruido. Greta se enfrentó a sus propios demonios que amenazaban su vida. Cuando tenía 11 años dejó de comer y raramente hablaba con nadie que no fuera de la familia durante meses. A veces volvía a casa y después de sufrir acoso escolar en el colegio y se pasaba horas acicalando a sus perros o llorando. Perdió 10 kilos. Según Malena, Greta dejó de hablar después de ver una película en el colegio que mostraba montones de plástico flotando y contaminando los océanos. Otros alumnos se quedaron horrorizados, pero rápidamente, vamos a dar vuelta a la página, volvieron a sus iPhone. Greta no, observaba la debacle climática. Me sentía muy sola al pensar que era la única preocupada por esto, me dice Greta. Leía todo lo que podía y a veces discutía con negacionistas del cambio climático. Escribí un ensayo sobre la crisis climática para un periódico sueco. Los ecologistas se pusieron en contacto con ella y Greta mencionó que se había inspirado en las huelgas escolares que se produjeron tras el tiroteo masivo en Parkland, en Florida, y sugirió una versión climática. Los activistas demostraron poco interés. A Greta no le importó y poco a poco fue saliendo de su escudo protector. Yo pensaba que lo que habían hecho los estudiantes de Parkland era muy valiente, afirma Thunberg. Por supuesto, no fue lo único que hizo emerger en mí ese sentimiento. Lo hice porque estaba cansada de sentarme y esperar. Así que en agosto del 2018, Greta y su padre se dirigieron en bicicleta hasta el Parlamento sueco. Allí enarboló la pancarta de la Skolstrejk för klimatet por primera vez, hecha con restos de madera. Greta también escribió en una hoja informativa datos sobre el clima y un toque del humor desafiante que la llevó a hacer que en su propio perfil de Twitter se leyera un adolescente trabajando en su propia gestión de la ira, después de que Trump le dijera que se relajara. Su biografía era simple. Como los alumnos no dan un céntimo por mi futuro, yo tampoco. Mi nombre es Greta, estoy en tercer año de la secundaria y empecé una huelga por el cambio climático. Su padre se marchó. Ella colgó un par de imágenes en Instagram. Se difundieron. Un periodista se percató. En 2 meses había cientos de compañeros y la noticia se extendió por toda Escandinavia hasta Europa y América. En un año, las huelgas infantiles atrajeron a miles. No es coincidencia que el ascenso de Greta ocurriera tras la elección de Donald Trump. Era obvio después de la conferencia de París sobre el cambio climático que 30 años de retórica y reuniones habían servido para poco más que conversaciones. Y además estaban los desastres naturales. En California los incendios eran incesantes. Las inundaciones devastaban Europa. A principios del 2020 llegaron las imágenes de la tierra arrasada en Australia. La ironía de la era de Greta es que ahora tenemos opciones, pero se niegan a aceptarlas. Algunas de las tecnologías de energía limpia han evolucionado hasta un punto en que los viejos argumentos de que los combustibles fósiles siguen siendo los más baratos para generar energía son obviamente absurdos. Lo que queda es el poder y la influencia de las superpotencias de conglomerados energéticos para mantener el statu quo. Ningún político tiene el coraje de enfrentarse a ellos. En 2018 se hizo incluso más evidente que los políticos no eran de fiar. Estábamos solos. Entonces apareció Greta. La aparente debilidad psicológica de Thunberg se convirtió en su superpoder. Su voz plana, desafectada y franca iba al grano. Hablaba con un lenguaje humano muy simple. Estamos perdiendo nuestro planeta. Al contrario que muchos activistas que la precedieron, no es política. No está interesada en reformar el proceso. Su discurso es descarado y explícitamente moral. ¿Cómo os atrevéis? Thunberg y sus compañeros disidentes se dirigen al Medborgarplatsen en el centro de Estocolmo. Los chicos gritan, ¿qué queremos? Justicia climática. ¿Cuándo? Ahora. En la plaza, Greta se sube al estrado. He estado viajando y puedo decir que, por todas partes, he visto más o menos lo mismo. Los mandatarios ignoran la crisis climática a pesar de que la ciencia es meridianamente cristalina. No queremos oír a ningún otro político decir que es importante, pero después no hacer nada para cambiarlo. Hace una pausa y su cara tiene un gesto adusto. No deberíamos ser nosotros los niños y adolescentes los que tuviéramos que despertar a nuestro mundo alrededor. Los mandatarios deberían estar avergonzados. Greta se sigue moviendo. En un calendario agotador, ya que no toma aviones, dice que no continuará para siempre. Y tiene razón. Pocas semanas después, el mundo cerró sus puertas por el coronavirus. Y Greta y su padre enfermaron de lo que se sospechaba que era el COVID-19. Ha finalizado su año sabático antes de afrontar el final de la secundaria. Espero que podamos resolver esto ahora, porque quiero volver a estudiar, dice. No sé si está bromeando o si es un momento de optimismo. Pero es tan pequeña y el mundo tan grande. Me pregunto cómo sigue adelante mientras el mundo se llena de palabrería vacía y poco más. Por primera vez se suaviza. Soy pequeña y sensible, y eso es algo que normalmente nos asocia con la fuerza. Creo que la debilidad puede ser necesaria. Porque no tenemos que ser los que hablemos más alto, los que ocupemos más espacio, ni los que ganemos más dinero. Simplemente necesitamos. La voz de Greta se detiene como si estuviera buscando la palabra adecuada. Entonces mira hacia arriba, cierra los ojos y sonríe por primera vez. Necesitamos cuidarnos más los unos de los otros. Muy bien, hasta aquí esta semblanza de Greta Thunberg. Espero que les haya gustado. Vamos a pasar un intervalo musical. No sé si se dieron cuenta que estamos dándole manija al tema del folclore, ¿no? Bueno, hoy vamos a escuchar a los del Suquía, unos cantantes de Córdoba. Espero que les guste. Ellos van a interpretar El Árbol de la Cruz. Ahí viene. Se hizo la cruz en la que fuera clavada, en la que murió Jesús. Daría frutos el árbol con el que hicieron la cruz. Habrá jugado a su sombra cuando era niño Jesús. cómo serían las hojas, cómo serían las hojas del árbol que se hizo cruz. Las habrá visto en otoño volar al viento Jesús. ¿De qué madera sería aquel árbol de la cruz que soportó el peso enorme del Calvario de Jesús? Árbol, flores, frutas, hojas, madera de aquella cruz, donde andarán tus cenizas con la sangre de Jesús, con la sangre de Jesús, con la sangre de Escúchame, Jesús. Desde la cruz en la que tú fuiste clavado, me acompañas desde niño. Al universo acompañas como fuente de cariño, de inspiración, de alabanza. Se dijo todo de ti, desde el sueño a la esperanza. Pero de pronto en mi alma nació la curiosidad. Quiero saber qué se hizo de la cruz en la que tú sufriste, Jesús. Saber si la conociste antes que fuera tormento. Jesús, yo quisiera saber después qué pasó. Si en otro mortal se usó la cruz en la que te clavaron, o si después la quemaron, o si alguien la guardó. Tu manto se conservó, la Verónica también. Pero ¿quién me dice quién cuál fue el final de la cruz? O si conociste el árbol. Quiero saberlo, Jesús. Árbol, flores, frutas, hojas, maderas de aquella cruz, donde andarán tus cenizas con la sangre de Jesús, con la sangre de Jesús, con la sangre. Muy bien, hemos escuchado a los del Suquía interpretando El Árbol de la Cruz. Estamos en el programa Leyendo Oyendo aquí por la 100.3, la FM comunitaria de Punta del Indio, festejando su séptimo aniversario. Mi nombre es Marcelo Babriñuc. Y si se perdieron la primera parte del programa, que hablamos, hicimos una semblanza de Greta Thunberg, pueden escucharla escuchando la repetición de este programa que se produce los días lunes a partir de las 13 horas. Si no, accediendo a la página de internet archive.org, pueden escuchar el programa de esta semana y también programas de semanas anteriores. Muy bien, vamos al segundo artículo ambientalista del día de hoy, que dice: ¿cuál es el plan de Nueva Zelanda para salvar a esta icónica y extraña bolita de plumas de la extinción? Y el artículo se llama Un ave rara. Si yo les digo la palabra kiwi, ¿ustedes con qué lo asocian? Seguramente con la fruta, ¿no es cierto? Pero hay un ave que se llama kiwi y vive casualmente en Nueva Zelanda. Así que vamos a ver de qué se trata este artículo, que dice así: ya debería haber encontrado a la cría para este momento. Con su brazo derecho metido en lo profundo de la madriguera, Bridget Palmer lleva ya unos minutos tocando a tiendas. Su colega, John Black, con las botas bien enterradas en la ladera de la colina para evitar resbalar en el barro, también buscó dentro, pero sus manos salieron vacías. Ambos, voluntarios del Wakatane Kiwi Trust en la isla norte de Nueva Zelanda, son dos de las seis personas en la organización que están entrenadas para manejar a un kiwi vivo. Pero en esta mañana nublada de noviembre del 2018, Palmer está a punto de descubrir que ahí no encontrarán nada. Palmer, un guardabosque del Departamento de Conservación de Nueva Zelanda, tiene 44 años y saca montones de hojas húmedas de dentro del nido, ubicado en la reserva escénica de Ojope. Está en busca de cascarones de huevo, signo de que un ave nació. De repente encuentra un pico y plumas. Lamentablemente, esto no es motivo de alegría, ya que lo que Palmer está sujetando es el cadáver de un polluelo entre un montón de hojas. Muerte post-eclosión, murmura. Palmer entierra el polluelo que después de cerca de 85 días de incubación se agotó y luego se atascó al tratar de salir del huevo, lo cual puede tomar de 3 a 5 días, asfixiándose antes de poder liberarse. Su hermano, Kikorangi, nació 2 semanas antes y Arveja, el padre de ambos, que lleva un transmisor en la pata, han huido del nido, probablemente debido al mal olor. Aún así, Palmer espera que Arveja vuelva a usar esta madriguera. La hembra de kiwi marrón de la isla norte es la que pone los huevos, pero es el macho el que se sienta a empollarlos durante 3 meses. Un buen nido es aquel que está a medio metro de profundidad, bajo las robustas raíces de los árboles. Ojope es uno de los bosques más grandes que quedan en Popoutecagua, un árbol cuya copa se asemeja a una cúpula. Sus hojas son perennes y anteriormente se utilizaba para la construcción de barcos y es conocido como el árbol de Navidad por sus flores color carmesí. La reserva también cuenta con una gran cantidad de aves, como el tuy y su plumaje de color oscuro, con cuello blanco, al cual le gusta comer miel. El corimaco melodioso, también conocido como campanero, el piwakawaka, que despliega su cola en forma de abanico para cambiar de dirección, y los neozelandeses están orgullosos de sus aves, pero el kiwi les encanta. El polluelo es como una gran pelota de tenis esponjada, dice Palmer. Black lo describe como una ternurita con patitas. Kiwi es emblemático de este país. Ni siquiera los hobbits han podido destronarlo. No obstante, está en problemas. La tasa de extinción de aves en Nueva Zelanda es elevada. De acuerdo con el Departamento de Conservación de Nueva Zelanda, el 34% de las aves endémicas terrestres y de agua dulce, al igual que el 5% de las aves marinas, se han perdido. Hoy en día, se considera que más de un tercio de las especies de aves está siendo amenazado, o solo un paso de estar en peligro de extinción. Entre ellas, el kiwi marrón de la isla norte, el más común entre las 5 especies de kiwis de las que se tiene conocimiento, un ave que no puede volar, y el que vive más cerca de los humanos, principalmente en zonas costeras bajas. Hay otras criaturas que también están como el rowi, el tokoeka, el kiwi motado mayor y el kiwi moteado menor. Todos tienen plumas semejantes a un pelaje, bigotes parecidos a los que los gatos usan para orientarse en la oscuridad y un increíble sentido del olfato gracias a la sensibilidad y al largo de su pico, que cuenta con fosas nasales en la punta. Y aunque pueden correr rápidamente, los kiwis son todo menos sigilosos. La pisada de estos pájaros suena casi como la de un humano cuando camina entre los arbustos. Al tratarse de una tierra que no cuenta con mamíferos nativos más allá de los murciélagos, estos adorables, extraños y torpes animalitos son los más cercanos a una tierna mascota en Nueva Zelanda. Tristemente, en total, solo quedan alrededor de 68.000 de ellos. Muchas de las bandadas que hay en el país evolucionaron para vivir al nivel del suelo. Sus depredadores se encontraban en los cielos, como el águila gigante de Hass, actualmente extinta. Sin el don del vuelo, los pájaros como el kiwi a menudo están indefensos contra los ataques de otros animales también terrestres. No fue un problema sino hasta que los cazadores de ballenas y focas y los comerciantes europeos comenzaron a quedarse en la isla a finales de la década del 1700, aproximadamente 500 años después de que los maoríes llegaran a la Polinesia. Junto con los europeos arribaron también los roedores y el enemigo número uno del kiwi, el armiño, introducido a finales del 1800 para controlar la nueva pero creciente población de conejos. De las 5 especies de kiwis, los marrones de la isla norte están desapareciendo más rápido en gran parte debido a la deforestación. A esto podemos agregarle los ataques de armiños, perros, gatos, los autos, las trampas para zarigüeyas y el hecho de que casi un tercio de los huevos son infértiles y no eclosionan. Únicamente 5 polluelos de cada 100 que logran salir del cascarón sobreviven para alcanzar el peso necesario de 1 kilogramo para escapar de los armiños. Sin la protección adecuada, anualmente habría un descenso del 2% en la población de estas aves, por lo que en los siguientes 50 años el kiwi marrón de la isla norte podía desaparecer. Es por eso que Palmer, Black y un grupo de 130 voluntarios están invirtiendo más de 5.000 horas al año para salvarlo. Creado en 2006, el Whakatane Kiwi Trust monitorea a los kiwis para fines de investigación, ayuda del Departamento de Conservación en el control de depredadores y brinda charlas educativas en escuelas y dirigidas al público en general. Black, un programador de computadoras de 54 años, incluso creó una aplicación que permite que los voluntarios registren todo lo relacionado con estas curiosas criaturas, desde horarios y capturas hasta rastreo y mapeo. Cuando el Servicio de Conservación visitó Ojope en 1999, contó solo 4 parejas de kiwis. 13 años después de la fundación del fideicomiso, ya había más de 300 aves en total, lo cual se logró en parte gracias a la extracción de más de 13.000 depredadores, incluyendo más de 1.000 armiños y 300 comadrejas. Pero los equipos rastreadores del grupo, apodados pollitos chilladores, debido al sonido que producen sus antenas cuando reciben la señal del transmisor de un ave, y quienes deben atraparlos, se enfrentan a un enemigo que piensa y se reproduce rápidamente. Desde julio del 2017 hasta julio del 2018, una familia de armiños de Ojope estaba renuente a acercarse a las trampas, aún habiendo carne de conejo seca de por medio. La hembra le estaba enseñando a sus crías a evitar la trampa y no comer el cebo, matando polluelos de kiwi en su lugar. Ese año los 4 descendientes de arveja murieron. Esa es una de las razones por la que los voluntarios están particularmente comprometidos con esta nidada. Durante mucho tiempo, arveja ha sido uno de los favoritos de Palmer, quien lo nombró así en honor a su madre. Con 22 machos adultos y 16 polluelos para que rastrear anualmente en 3 reservas diferentes, ella confiesa que atrae a los patrocinadores prometiéndoles que pasarán un tiempo con las aves en su hábitat natural. La mayoría de los neozelandeses nunca ha visto a este animalito nocturno, símbolo de su nación. Y arveja también es una celebridad local, ya que es el primer polluelo en eclosionar y crecer en estado salvaje como parte del proyecto Whakatane Kiwi. Es probable que el Parque Nacional Rainbow Springs sea un poco diferente al lugar de trabajo del fideicomiso, pero su objetivo es el mismo, la preservación del kiwi. Situado en la ciudad de Rotorua, se encuentra el Centro Nacional Aotearoa para la crianza del kiwi, el más grande del mundo en su tipo. Emma Bean, de 38 años, es la gerente de crianza del lugar. Ella y su equipo de 7 personas ayudan a incubar y a liberar cerca de 130 polluelos por año, siendo la tasa promedio de eclosión del 95%. Emma sabe que su éxito es en cierta forma artificial. Sin embargo, hasta que el hábitat del kiwi esté libre de los depredadores que no pertenecen ahí y que fueron introducidos por el hombre, es necesario que intervengamos. Si los huevos llegan a las 3 a.m., todos estamos en el sitio para actuar, comenta. Y agrega que dentro de los 5 días posteriores a salir del cascarón, los polluelos ya saben cómo buscar insectos con su largo pico y están listos para andar por todas partes. A menudo el kiwi marrón deja el nido de su padre después de una semana, mientras que otras especies tienden a quedarse ahí un poco más. Aunque ha trabajado en el criadero por más de una década, Bean sigue fascinada con su labor. Los kiwis son biológicamente importantes, afirma, ya que a diferencia de la mayoría de las aves, tienen 2 ovarios, no solo uno, Su temperatura es más parecida a la de los humanos, 38 grados en lugar de 40-42. Sus huesos no son huecos, contienen una médula, y pueden vivir 50 años e incluso más. Estas extraordinarias aves también tienen un llamado que las distingue, penetrante en los machos y áspero en las hembras. Lo emiten después de la puesta del sol y lo repiten entre 10 y 25 veces. Hace un par de años, un polluelo rompió su cascarón y, aún estando aún mojado, hizo un llamado masivo, seguido por 9 más, comenta Bim. La mayoría de los kiwis acaban agotados después de tal esfuerzo, pero este pequeño gritaba: «Estoy aquí, sí, necesito su ayuda, pero no me voy a extinguir, escuchen mi llamado». Puedes escuchar estos increíbles sonidos de Encealandia, un santuario ecológico ubicado en la capital del país, Wellington, cuyo objetivo a 500 años es restaurar los bosques del valle y los ecosistemas de agua dulce a su estado previo a la intervención humana. En el transcurso de una noche aquí se pueden observar muchas aves. No obstante, nada causa tanto alboroto, literal y figurativamente, como el pequeño kiwi moteado y sus pesadas pisadas. Y cuando aparece, es capaz de hacer que un grupo de turistas vaya detrás de ellos, linterna en mano, para buscarle entre los arbustos. Palmer y Black conducen hasta el otro lado de las 490 hectáreas de la Reserva Escénica Ojope. Salen rápidamente de su camioneta para luego saltar sobre una zanja llena de barro y adentrarse en el bosque. Se dirigen al nido de Pouraiti, uno de los dos beneficiarios de Black. Además de patrocinar a esta avecilla, Black ha pasado la mayor parte de muchas noches tratando de interceptar a su polluelo. Rastrear es un juego de paciencia y suerte. Preferimos esperar hasta que el papá salga, dice Palmer. Si metemos las manos en el nido durante el día, corremos el riesgo de que éste abandone a su segundo huevo. Gracias a un transmisor colocado en la pata de Pouraiti, Black y Palmer saben cuánto tiempo pasa dentro y fuera del nido, y el momento en que el huevo está por eclosionar, si es que no ha sucedido aún. Eso, en combinación con el proceso de ovoscopía que llevan a cabo 5 días antes, una especie de ultrasonido que se realiza al poner el huevo a trasluz, empleando una linterna, para alumbrar a través del cascarón, hace que la búsqueda sea de bajo riesgo. Están listos para entrar en acción. Ambos se sonríen entre ellos. Se sienten aliviados porque han encontrado un esponjoso polluelo de un día de edad en lugar de revivir la tristeza que sintieron antes en el nido de arveja. Black levanta el borde de la manga de su chaqueta para que el recién nacido, que pía sin parar, pueda ocultarse de la luz. Mientras sujeta con fuerza el polluelo, que para ese momento ya tiene unas garritas temibles, Palmer bromea sobre perderle la pista al polluelo 1, pues es demasiado pequeño para ponerle un transmisor. «Ya conoces a los niños», contesta Black. «Siempre salen sin avisar a dónde van». Por ahora, por lo menos saben que el polluelo 2 está vivo, y volverán a ponerle nombre y estudiar al pequeño, además de conseguir nuevas historias para inspirar a otros a proteger este tenaz ícono de Nueva Zelanda. Muy bien, ¿les gustó la historia del kiwi? No sé si seguirá en vigencia, pero hasta la semana anterior, en el canal Encuentro, están pasando una serie que se llama Nueva Zelanda Salvaje. Y el otro día estábamos mirando con mi esposa y vimos acerca del kakapo, que es como una cruza es un ave endémica de Nueva Zelanda, y parece una gallina, pero con pico de loro. Y tampoco vuela, anda por el piso, pero me parece que es un poco más silenciosa que el kiwi. Y también, al no volar, es víctima de los depredadores. Y casualmente también mencionaron al armiño. Así que bueno, el kakapo y el kiwi, dos aves emblemáticas de Nueva Zelanda. Muy bien, estamos terminando el programa del día de hoy. Siempre lo hacemos escuchando música clásica. Vamos a seguir escuchando a Bach y vamos a seguir escuchando el concierto de Brandeburgo. Hoy vamos a escuchar el concierto número 3. Así que espero que lo disfruten. Y de esa manera terminamos el programa del día de hoy. Espero que les haya gustado. Así que bueno, nos despedimos y nos volveremos a encontrar la semana que viene. Ahí viene la Orquesta Filarmónica. Thank you.